Según el periódico digital surcoreano Tongil News, partidos opositores publicaron el pasado día 25 una declaración para rechazar totalmente el acuerdo de protección de informaciones militares con Japón. Indignados por la locura de la pandilla traidora que concluyó ese convenio pen de patria el 23 de noviembre en vez de aceptar la exigencia popular de retiro. El Partido Democrático Tobro, el Popular y el de Justicia constituyeron de inmediato el encuentro para la promoción de la nulidad del Acuerdo de Protección de Informaciones Militares con Japón y desplegaron una lucha conjunta. Efectuaron entre los parlamentarios por varios partidos la campaña de recogida de firmas para la nulidad de dicho acuerdo. La declaración, firmada por 143 parlamentarios por distintos partidos, expresa que el poder de Park Geun-hye fue acusado ya por la voluntad popular a causa de haber jugueteado con el gobierno, y que él concluyó apresuradamente el acuerdo pen de patria en vísperas de la resolución de acusación final en el Parlamento. Y subraya que esto es igual que reconoció por sí mismo ser el segundo Ri Wan-yong.